Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Un día más aquí en este final de semana. Es 14 de agosto, no es un día cualquiera. La recta final de las fiestas patronales de Elche. En esta NIT de la Roa que va a ser esta noche. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, tu emisora de radio, la radio del deporte 101.4, para llevarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que apura los últimos días antes del comienzo de la temporada. Arranca, ya sabes, el próximo domingo 23 de agosto en Ponferrada. Y mañana una magnífica prueba de fuego para ver este nuevo equipo. Pues Lolo Ortiz, el centrocampista procedente del Zaragoza, ya luce la camiseta blanca y verde. Ha firmado por 2 temporadas y ha dicho que el Elche puede ser un punto de inflexión en su carrera. Además ponía el ejemplo del Zaragoza, que la temporada pasada pues arrancaba también con muchas dudas, con límites por parte de la Liga en el capítulo de fichajes, y al final pues a punto estuvo de conseguir el ascenso. Lolo. Sí, bueno, el año pasado no tuve oportunidad de tener muchos minutos. Por una cosa o por otra, al final pues escasez de minutos me hizo decidirme el tener que marchar de allí para buscar minutos y sentirme de nuevo pues importante dentro de un equipo. Y bueno, salió la oportunidad del Elche y bueno, es un paso muy importante para mí, un equipo con una historia muy buena y que bueno, puede ser un punto de inflexión en mi carrera y esperemos que sea para darme ese crecimiento que necesito ahora. Faltan todavía por ser presentados el joven delantero de 19 años del Atlético de Madrid, Héctor, que ya ha entrenado, y Alex Moreno, también joven futbolista del Rayo Vallecano con 22 años, banda izquierda, medio campo, que en principio serían presentados el próximo lunes. También estaría por llegar Alex Martínez, jugador del Betis, y veremos los que todavía tienen que llegar. De momento el que se marcha es Adrián. Se desvincula del Elche y se marcha con la carta de libertad. ¿Su destino? Pues todavía no se sabe. Se apunta al Eibar. Ya solo quedan 2 jugadores de la pasada campaña, Álvaro y José Ángel. Ahora mismo habría 14 fichas ocupadas sin contar a ninguno de los jugadores del filial. La mayoría de los que están entrenando y haciendo la pretemporada podrían alternar entre el filial y el primer equipo, pero hay algunos que no. Luego lo repasamos. Faltarían, en todo caso, 3 o 4 fichajes. Un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero, es decir, 1 por línea. La prensa valenciana afirmaba ayer que el Elche quiere la cesión de Nabil El Zar, el futbolista franco-marroquí, que es jugador del Levante y que arrancó en su carrera en las filas del Liverpool. El problema, su alta ficha. Y mañana se celebra la 56ª edición del Trofeo Festa de Elche, una gran oportunidad para ver al nuevo Elche, para ver a los nuevos jugadores. El club hace un llamamiento para que mañana a las 8 de la tarde estén en el Martínez Valero para ver al nuevo conjunto que dirige Rubén Baraja. Todos nuevos, entrenador, director deportivo, cúpula de mando, jugadores absolutamente todos, excepto pues los que han venido cedidos o los del filial y los 2 que he mencionado antes. Por cierto que son ahora mismo 8.200 abonados los que tiene el club. Suma y sigue, sin duda importante el dato, porque de estos 8.200 la gran mayoría se han hecho en las últimas 2 semanas, desde que el Elche salvó el matchball del descenso. Bueno, pues la actualidad del primer equipo. Recordamos también otra de las noticias que quería comentaros, que el 18 de septiembre ya es definitivamente la fecha en la que se va a celebrar la Junta Extraordinaria de Accionistas, 18 de septiembre, viernes, dentro de poco más que un mes, y como único punto del día pues va a estar la configuración de un nuevo Consejo de Administración. Los accionistas pueden consultar la publicación oficial en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el BORME, y descargarse el documento de delegación de voto en la página web del Elche, en www.elchecf.es, es decir, la página web del Elche. Ya sabéis, los accionistas, podéis consultar la publicación oficial en el BORME y descargaros el documento de delegación de voto. El 18 de septiembre se celebrará esa Junta Extraordinaria de Accionistas. Bueno, pues mucho que contaros. Abrimos escaparates y entramos ya con voces de protagonistas. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Nosotros trabajando y la familia de vacaciones. ¡Qué bonito! Menos mal que tenemos Restaurante Tapería Elche. Todos los días un menú riquísimo y a muy buen precio. Y si comes solo, tienes tu arroz hecho en el momento, solo para ti. Restaurante Tapería Elche, para chuparse los dedos todos los días. En el centro, frente al Parque Municipal. Reservas al 619-098-098. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Este verano, las super rebajas que te mereces. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, es viernes, aquí seguimos en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, para contarte toda la actualidad de un Elche que mañana tiene una prueba de fuego pues más importante que otros años. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque el partido de mañana, está claro que no dan tres puntos, ya podrían ser, pero vamos, no. Pero va a servir para ver a este nuevo Elche, para ver a los Lolo Ortiz, Isidoro, Nono, bueno, todos los que han ido llegando, Hugo, Alex Moreno, Héctor, en principio, salvo algunos casos concretos, todos vienen de hacer, o la mayoría de hacer pretemporadas, como Lolo Ortiz con el Zaragoza, o Héctor con el Atlético de Madrid, o también Alex Moreno con el Rayo Vallecano, y por tanto ya están para ser alineados. Por tanto, mañana hay mucho interés en ver ese partido, por ver al nuevo equipo, a los nuevos futbolistas, por ver a Rubén Baraja, cómo se desenvuelve. En definitiva, porque este Elche, por desgracia, no va a tener nada que ver con el Elche de los éxitos de los últimos tres años. Hay que olvidarse ya de eso. Lo hemos vivido, lo hemos disfrutado a nivel deportivo, pero hay que olvidarse ya, por desgracia. Para ser más exacto, no hay que olvidarse, eso nunca lo vamos a olvidar, pero hay que intentar no compararlo, porque es incomparable. Son otros futbolistas. Y hay que reconocer, y no lo digo en sentido peyorativo, de que todos estos jugadores han venido por el descenso administrativo. Si el Elche se hubiera quedado en primera división, dudo mucho que alguno de ellos hubiese venido. Pero Insisto, no lo digo en el lado negativo, lo digo porque es una cruda realidad. Pero ya esto es lo que hay, y ahora hay que apoyarlo a muerte. O sea, ahora no hay otra más que unirse todos, como estamos viendo en esa campaña de abonos que está funcionando francamente bien, con una media de 500 abonados diarios. En el club siguen insistiendo que hacen falta muchos más para poder hacer frente a las los numerosos compromisos y problemas económicos que tiene el club, pero sobre todo porque un estadio lleno, hablo de la parte de abajo porque la parte de arriba, salvo casos excepcionales, no se va a abrir, va a ser un apoyo importantísimo para los jugadores. No es lo mismo ver en las gradas de un mastodonte como el Martínez Valero a 7,000 o 8,000 espectadores que ver a 15,000 o 20,000. Eso está más claro que el agua. Por tanto, importante el partido de mañana para ver a los nuevos, porque enfrente también hay un rival como el Almería, que va a ser uno de los candidatos a luchar por el ascenso, porque mantiene la base del equipo de primera, porque se ha reforzado, porque ha tenido el apoyo económico del descenso, es decir, y además porque viene mucho más rodado. Ha hecho una pretemporada normal, los de Sergi Barjuan, mientras que el Elche no. Por tanto, mañana hay que tener, mañana y en el comienzo de la Liga, paciencia. El Elche va a estar de pretemporada hasta finales de septiembre, porque todos están llegando ahora y prácticamente no se han acoplado, no han jugado juntos ni un solo minuto. Mañana va a ser el primer partido. No queramos ya ver a un equipo que empiece a tocarla fenomenal, por mucho que sea el método y la filosofía de Rubén Baraja, pero está claro que va a ser muy complicado que mañana ya veamos un equipo compacto hecho. Vamos, si mañana lo vemos ya sería la octava maravilla. Sería el quinto milagro de Elche, porque el cuarto es el propio Elche de los últimos años. Pero teniendo paciencia y sabiendo que a priori la Almería es superior, mañana ya hay una buena oportunidad para ver a los nuevos, para ver al bloque, para ver las ideas del entrenador, para ver ese once titular, pues que, bueno, viendo un poco las posiciones de los que han venido, y si el técnico considera que ya están prácticamente todos los que están para jugar, pues ahí tendríamos a Paul en la portería, a Isidoro en el lateral derecho, a Hugo y Armando Lozano como centrales. En el lateral izquierdo, pues de momento no ha llegado Alex Martínez, no está ya. Bueno, Edu Albacar mañana va a jugar sus últimos minutos, es otro aliciente para despedir a uno de los grandes de la historia del Elche. No en vano se despide el defensa más goleador de la historia de primera. Perdón, de la historia del Elche, no de primera, sino de la historia del Elche. El defensa más goleador con 24 dianas. Y bueno, y un hombre que no falló un solo penalti en toda su carrera deportiva y en el Elche Club de Fútbol. Podría ser mañana de salida Edu Albacar el lateral izquierdo, a menos que, bueno, pues pueda colocar a uno de los hombres que también está haciendo la pretemporada del filial, como pueda ser Jordi Hostens. En el centro del campo, pues quizás Cifu jugase en banda derecha, con Lolo y Nono en el centro del campo. Alex Moreno podría actuar ya en la izquierda, Sergio León arriba, y hay una media punta que a lo mejor está el chico del Atlético de Madrid, Héctor. En fin, ya podríamos ver, sin desmerecer, a los Álvaro, Pelayo, jugadores Anava, Samu, Ioti, Rafa Gálvez, Charlie está lesionado, Ioti está con la sub-20 italiana, que creo que llegaba hoy. Y luego, también está Christensen. Y ahora mismo, contabilizando fichas y dándole fichas, lógicamente, a todos los refuerzos, ahora mismo hay 7 oficiales. Si colocamos a Alex Martínez, jugador que vendrá cedido del Betis, como lateral izquierdo, serían 8. A esos 8 habría que sumar a los 4 que estuvieron cedidos, Pelayo, además de, bueno, hay que unir a Álvaro y a José Ángel, ahí ya tendríamos 10, los 8 fichajes, Álvaro y José Ángel 10, aunque José Ángel ya sabemos que hasta final de año no va a poder jugar, 10 más los 4 cedidos, estaríamos hablando de 14, los 4 cedidos que son Pelayo, Cifu, Sergio León y Charlie, ahí ya tendrías 14 fichas ocupadas, pero claro, luego hay jugadores como Jordi Hostens, que tiene más de 23 años, que si se queda en el Elche tienes que hacerle ficha del primer equipo. Si no, no puede jugar en el filial. Luego hay futbolistas como Rafa Gálvez, Yoti, Anava y Samu, que si no recuerdo mal son sub-23 y podrían alternar y jugar en los dos equipos, siempre que todos accedan y quieran. Mario Arqués no tengo muy claro ahora mismo en qué situación está. Parece que también es jugador que podría alternar, igual que Christensen, sub-23. Por tanto, si tienes 14 fichas, podrías ahora mismo hacer como mucho 4 más. Y ojo, aquí no contamos ni Alex Felipe, jugador firmado por el anterior manager. Si lo hubieran querido presentar, ya lo hubieran presentado. Recuerden que Perea ya se marchó. Ni tampoco Pedro Astray, que ha estado a prueba. Yo me imagino que si no han dicho oficialmente que no cuentan, que no entra en los planes, es o porque se les ha pasado craso error, vamos, de parvulario, o porque los están aguantando por si no encuentran nada mejor en el mercado. Pero claro, así lo que les estás haciendo, pues es una faena, por no decir otra palabra más fuerte. Pues los aguantas por tu interés, y si luego te fallan, luego a última hora fichas a uno, lo dejas tirado, sin tiempo para que pueda firmar. El club debería pronunciarse ya en el tema de Alex Felipe y de Pedro Astray. De momento no ha dicho nada. También es cierto que de Perea no dijo nada oficialmente, salvo que nosotros se lo sacamos atornillando a algunos de los que están allí en el club. Bueno, vamos a escuchar las primeras palabras de Lolo Ortiz, jugador de 30 años, centrocampista de corte defensivo. Digamos que ahí será, una vez que Adrián ya se desvincula del Elche y se marcha con la carta de libertad, su destino todavía no es seguro, se habla de Leibar. Pues ahora mismo, Nono, como centrocampista de corte ofensivo, es decir, como, digamos, organizador, y Lolo, como defensivo, podría ser la pareja. Ojo, sin olvidarnos de Pelayo, que Pelayo sabe que esta puede ser su temporada, si le dan galones. Ha estado 2 años cedido en Córdoba y Lugo, y veremos hasta qué punto tiene esos galones. Luego hay más futbolistas también del filial que podrían estar en ese centro del campo. Bueno, pues se formó, recordamos, en las categorías inferiores del Sevilla. Fue capitán del filial sevillista que la temporada 2006-2007 logró el ascenso a segunda división. Lolo fue precisamente el autor del gol decisivo en aquella eliminatoria final por el ascenso ante el Burgos. En la 2007-2008 alternó su presencia con el filial en segunda. Jugó 2 partidos de primera división, siendo su debut en la máxima categoría el 31 de agosto de 2007. También participó en un encuentro como titular en la Liga de Campeones en 2007 ante el Slavia de Praga. En la temporada 2008-2009 el Sevilla lo cedió al Málaga, donde se consagró como medio centro de corte defensivo y jugando 26 partidos y logrando 4 goles. Luego ya en el verano de 2010 fichó por Osasuna, donde estuvo 4 años en primera división. Es decir, su trayectoria Sevilla-Málaga-Osasuna siempre ha sido en primera, jugado más de 150 partidos en la máxima categoría. Y la última temporada estuvo en el Zaragoza, no jugó demasiado, creo que en 21 partidos salió, pero como él reconoce, pues no tuvo el protagonismo y los minutos que él quería y ha preferido firmar por el Elche, como él ha dicho, porque espera que sea un punto de inflexión en su carrera. Nos contaba cómo ha sido toda la negociación, muy rápida. Sí, la verdad que ha sido todo muy muy pronto y hemos decidido muy en un tiempo muy breve, ¿no? Se dio la oportunidad y estaba convencido de que era un paso importante para mí el venir a este club. Una oportunidad que me daba de crecer, de seguir mostrando mi fútbol aquí en la Liga Española. Y bueno, creo que es un bonito reto el asumir esta responsabilidad de defender estos colores, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha convencido de venir al Elche, teniendo en cuenta que el dinero no es precisamente lo que más le ha convencido? Porque Lolo, como todos los fichajes, han venido por el sueldo tope que ha marcado la Liga, por incumplimiento reiterado al Elche Club de Fútbol, es decir, por 65.000 euros. ¿Qué es lo que más le ha movido y convencido? Bueno, desde un principio ha mostrado mucho interés y como todos sabemos, pues es un club con una trayectoria pues de primer nivel, ¿no? Y que por circunstancias ahora está en segunda división. Pero bueno, el proyecto puede ser de ir consolidando un equipo poco a poco, con ambición, y sentar las bases para luchar en una categoría muy igualada como la segunda división. Y bueno, pues poco a poco vamos haciendo el equipo y esperemos que salga todo lo mejor posible. Se le preguntaba a Lolo si podría haber un paralelismo con el Zaragoza, que el año pasado también tuvo bastantes problemas con el tema de las licencias, de restricciones a la hora de fichar, y además empezó mal, que sería lo lógico quizás pensar que en el Elche, pues hasta que el equipo se acople, pueden pasar varios meses. Y ojo, pensando que luego empiece a funcionar porque se ha acertado los fichajes. Porque si no se ha acertado los fichajes, por mucho acoplamiento que haya, si no hay buenos jugadores, Baraja mucho petróleo no va a poder sacar. Así que esperemos que haya habido buen ojo clínico ahí de Ramón Planes. Y se le preguntaba eso, si podría haber un paralelismo, porque el Zaragoza empezó mal, pero acabó casi rozando el ascenso. Bueno, nosotros tenemos esa ambición, pero es cierto que cuando un equipo tiene tantos problemas, sobre todo a la hora de confeccionar una plantilla, con el límite salarial, con el límite de fichas, pues el equipo está trabajando poco a poco para hacer un grupo colectivo que dé la talla en segunda división. Todavía pronto para marcarnos objetivos, porque bueno, el equipo todavía está en construcción, necesitamos que vengan algunos jugadores y bueno, pues poco a poco iremos viendo cuál es la talla de este equipo y sobre todo pues los pasos que tenemos que seguir. Un hándicap siempre y cuando la gente que venga pues llegue tarde, ¿no? De momento tenemos margen de mucha mejora porque bueno, tenemos que acoplarnos, tenemos que conocer futbolistas. Yo prácticamente llegué ayer y tengo que agradecerme a los compañeros y bueno, pues ese acople y esa distinción del equipo pues todavía necesita tiempo y con el tiempo pues iremos mejorando seguro, ¿no? Es centrocampista de corte defensivo, también ha jugado de central. ¿Qué cree que le va a pedir Baraja? Sí, bueno, mi idea es ayudar al míster y al equipo en todo lo que pueda, ¿no? Es cierto que puedo jugar en las dos posiciones, también es verdad que es la que me siento más cómodo, en la posición de medio campo. Pero una vez que estamos aquí, lo que queremos es ayudar al equipo, y si el míster decide que juegue en una u otra posición, yo lo haré encantado. Intentará dar lo máximo de mí en cada posición y ayudar al equipo, que para mí es lo más importante. Ahora mismo, repasando currículums, desde luego Lolo Ortiz se convierte en el jugador más experimentado en primera división. Ya sé que estamos en segunda, pero vamos, lo digo por el rol que puede tener Lolo Ortiz. Siempre, en todos los equipos, pues un entrenador quiere que haya una especie de entrenador dentro del campo, ¿no? Un poco su espejo, el hombre que transmita todas las órdenes. Y Lolo, por su experiencia y por su posición en el campo, pues podría ser un pequeño Rubén Baraja ahí en el centro del campo. ¿Le gustaría aceptar ese rol, teniendo en cuenta su experiencia, aceptar el liderazgo? Sí, está claro, ¿no? Tengo mucha experiencia tanto en primera como en segunda y bueno, pues experiencia tenemos que ponerla al servicio del equipo, coger pronto los roles. La gente que venga va a ser importante porque tenemos pocas licencias para tramitar fichas y bueno, pues es un reto importante para mí el coger ese liderazgo y espero asumirlo con la mayor responsabilidad, ¿no? Me gusta, no rehuye al hecho de ser un poco el líder, el timón de ese equipo. Además, también en la primera respuesta que hemos escuchado ha sido muy sincero con su etapa en el Zaragoza. Otro podría decir, pues mira, venía al Elche porque es mi ilusión, porque aquí me tal. No, ha dicho, mira, en el Zaragoza pues no tuve los minutos que quería. Podía haberlo disfrazado de otra manera. Me gusta. Además, es, bueno, no le voy a discutir su trayectoria. Insisto, lleva pues media carrera deportiva o más de media jugando en primera división. No ha tenido un buen año en el Zaragoza. Otros, a lo mejor, jugar 20 partidos en el Zaragoza dicen que es un buen año. Él no lo ve así, por eso digo que me gusta su sensatez y su realismo. ¿Piensa que es una desventaja con el resto de rivales pues empezar la temporada pues eso, con un equipo a medio hacer, sin acoplarse, sin rodaje? Le preguntamos a Lolo. Sí, está claro. Es en cierta medida lo que nos pasó el año pasado con el Zaragoza, ¿no? Que la gente llegaba muy tarde, prácticamente muchos jugadores con la liga empezada y ese rodaje que necesita el equipo en pretemporada pues no lo tuvimos y bueno, al final, sobre todo los primeros partidos lo pagamos, ¿no? Espero que los fichajes que vengan y los que hemos venido ahora nos acoplemos lo más rápido posible, que cojamos la idea del míster y bueno, pues que este, digamos, hándicap no se nota mucho en los primeros partidos, que todos los puntos son importantes. La clave, teniendo en cuenta esta situación tan crítica que vive el club a nivel económico e institucional y que ha derivado en el desmantelamiento por completo de la plantilla, ¿debe ser la unión? ¿Debe ser precisamente la fuerza del vestuario? Sí, creo que esa es la clave de cualquier vestuario, ¿no? Que el vestuario esté unido, que la afición esté unida. Ahora más que nunca necesitamos el apoyo de la gente para que esté con el equipo en los momentos difíciles, que notamos el calor de la gente y bueno, yo creo que mañana ya es una primera prueba importante para nosotros. Nos enfrentamos a Almería, que seguro que va a estar en los puestos altos de la tabla. Y bueno, necesitamos el calor de la afición y estoy convencido de que el grupo va a ser bueno, que va a ir todos a una y porque hay un vestuario bueno, joven y la verdad que a mí personalmente me han dado una bienvenida muy cálida y bueno, haremos lo propio con los compañeros que vengan y que estén por llegar. Tiene razón Lolo con nosotros, coincide. Hay muchos alicientes para el partido de mañana que no hay que perderse, todo buen aficionado que pueda, evidentemente, si estás de viaje, de vacaciones y no puedes, pues no puedes. Pero todo el que pueda, mañana hay muchas cosas que ver. A los nuevos jugadores, a los movimientos del nuevo entrenador, el bloque. Ya sé que es muy pronto y más en estas circunstancias. Todos acaban de llegar y no han jugado prácticamente juntos. Creo que hay, insisto, pues muchos momentos mañana y en este sentido me da la sensación de que los aficionados tienen muchas interrogantes por resolver. No se van a resolver en un solo partido, pero sí puedes empezar a ver movimientos, jugadas, futbolistas a nivel individual, la calidad de uno, de otro, el posicionamiento. En fin, se pueden ver muchas cosas en solo 90 minutos y sobre todo porque enfrente va a haber un equipo muy rodado, el Almería, y uno de los candidatos a luchar por el ascenso. ¿Ha hablado ya con Baraja? Sí, he podido hablar, no mucho, pero bueno, pues de momento estamos consolidando el equipo, que coja rápidamente lo que quiere de cada jugador y en eso estamos. Tampoco hemos hablado mucho más porque solo llevo un día y bueno, con el paso del tiempo iremos hablando más cosas, pero es un técnico que tiene mucha ambición, muchas ganas de ayudar, de que el equipo crezca poco a poco y bueno, yo creo que entre todos vamos a ir sumando, ¿no? ¿Qué ganas tengo de que Baraja triunfe en el Elche? Las mismas que tenía con Fran Escribá, sobre todo en esta situación todavía más, porque cuando vino Escribá no estábamos tan mal, ¿no? Tan necesitados sobre todo de nivel institucional. ¿Qué fútbol quiere Baraja? Se lo preguntamos a Lolo Ortiz. Bueno, en lo poco que he estado aquí, de momento estamos trabajando el orden defensivo, ¿no? Porque bueno, hay que sentar las bases a nivel defensivo. Creo que estamos trabajando el repliegue, cómo apretar en cada momento, saber en qué situaciones podemos apretar y en cuáles no, que las líneas, la distancia entre líneas que sean buenas para poder apretar y bueno, de momento hemos trabajado ese tipo de aspectos. Se le preguntaba sobre Nono, futbolista también que puede compartir con él en muchos minutos a lo largo de la temporada en el centro del campo. Enfrentado a él cuando militaba en el Betis, la verdad que es un jugador con personalidad. Esperemos que sea importante dentro del equipo, calidad tiene, ganas tiene, entonces bueno, yo creo que va a ser un buen año también para él y esperemos que nos ayude lo máximo posible. ¿Cómo viene Lolo físicamente? ¿Ha hecho la pretemporada? ¿Está para jugar ya mañana? Sí, vengo en plena forma, la verdad que hemos tenido muchas sesiones con el Zaragoza, he entrenado como uno más, también he tenido muchos partidos en pretemporadas y bueno, la verdad que en ese aspecto vengo bastante bien con ganas y deseando ya de vestir de Francia Verde. ¿Objetivo? Hay que tener paciencia en los primeros partidos, ¿no? Nos estamos acoplando, nos estamos conociendo ahora y ese hándicap que hablábamos antes, pues bueno, lo tenemos que hacer notar lo menos posible, pero es cierto que vamos a contrarreloj, formando un equipo poco a poco, que hay gente por llegar, sobre todo en la parte de arriba. Y bueno, pues paciencia con el equipo, que nosotros vamos a darlo todo para hacer lo mejor posible. Ya hablaremos de objetivos más para adelante cuando nos conozcamos y sepamos en qué entorno se mueve la liga, pero a priori con ambición y con ganas de tirar lo más arriba posible. Pues toda la suerte para Lolo Ortiz. Ayer la prensa valenciana, concretamente Superdeporte, hablaba de que el Elche Club de Fútbol, es decir, Ramón Planes, su director deportivo, quiere contar con Nabil Elzar. Es un buen futbolista de calidad, extremo derecho, internacional con Marruecos, es franco marroquí. Lucas Alcaraz no cuenta con él en el Levante y bueno, pues es uno de los que gustan. Lo que pasa es que su alto, suelta ficha, lógicamente es un gran impedimento teniendo en cuenta lo poco que puede pagar el Elche. La mayoría se lo tendría que pagar el Levante. Recordamos que el Zar comenzó a formarse en las categorías inferiores del Nîmes Olympique y también de las Saint-Étienne antes de firmar por el Liverpool en 2006. Desde entonces alternó con el equipo reserva del filial de Anfield y con el primer equipo. El 11 de julio de 2009 el Liverpool hizo oficial su renovación hasta 2012. En la temporada 10-11 se marchó cedido al PAOK de Salónica y luego llegó libre al Levante en la temporada 2011-2012. Desde entonces, tras rescindir el contrato con el Liverpool, está en el Levante. Allí nunca ha llegado a cuajar como un titular indiscutible, aunque ha logrado muy buenas actuaciones a nivel individual. Y allí, bueno, pues en el Levante es uno o ha sido uno de los ídolos, también internacional con la selección de Marruecos. Insisto, no será fácil esa contratación, sobre todo porque en primera división este tipo de futbolistas tienen fichas como mínimo de en torno al medio millón de euros, de ahí para arriba. Claro, si tú puedes pagarle un pellizquín de 68.000, el resto se lo tiene que pagar todo el Levante. El Levante lo que va a buscar, lógicamente, es desprenderse del jugador, de a ver qué club en segunda pueda pagarle, si no eso, si a lo mejor 300.000 o 250.000 y hacerse en propiedad con sus servicios. El Elche en ese sentido lo tiene mal. Pero bueno, también es cierto que tiene, si este jugador lo que quiere es jugar, decíamos lo mismo que con Alex Moreno. El Elche tiene un as en la manga que no tiene casi ningún club de segunda. Y es que solo tiene 18 fichas profesionales. Es decir, prácticamente van a ir todos convocados cada semana. Y jugar van a jugar muchísimos más minutos que si te vas a un club puntero de la segunda división, llámese un Valladolid, un Zaragoza, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo marcha el tema del Zar. También apuntaban la posibilidad del portero del Levante, de uno de los porteros que ahora mismo no cuenta, de Jesús Fernández, portero espigado de 1,92, que empezó en las categorías inferiores del Villarreal, también estuvo en el Getafe, luego ya en el Numancia, filial y primer equipo, Real Madrid-Castilla, y que luego fue firmado por el Levante. Este portero lo que pasa es que tiene muy buena planta, pero ha jugado poquísimo. Tiene 27 años y prácticamente no ha hecho una temporada completa, no ha sido titular en casi ninguna temporada. Pero bueno, el Elche está necesitado de un portero porque ahora mismo solo está pudiendo contar con Paul Freixenet. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Ascensores Serki. Subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki. Una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki. En Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Super rebajas en Excep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. Elche en punta. Con Paco Gómez. Mañana a las 7:30 arrancamos en esta nueva temporada 2015-2016, una nueva edición de Marcador. El partido es a las 8, Festa de Elche, con muchos alicientes como ya hemos comentado. Recordamos que si tienes el abono, el partido no tienes que pagar. Si no, las entradas solo para este partido son económicas. Tribuna 20 euros, preferencia 15, fondo y curvas 10, 15 euros joven en tribuna. 10 euros joven en preferencia y fondos, infantil 5 euros, cualquier zona, recordamos cualquier zona de abajo, porque el anillo va a permanecer cerrado toda la temporada, ojalá haya que abrirlo. Eso significaría pues que o es un partido que van más de 18.000 personas o se han hecho más de 18.000 abonos. De momento 8.200, que viendo cómo estaban las cosas no está nada mal, pero hay que seguir, hay que buscar, hay que poner la frontera y un poco la meta, como mínimo en los 15.000, luego si se hacen menos. Pero hay que buscar a todos esos aficionados de primera, que ahora mismo no se han hecho el abono, pues que se lo hagan, porque es la única manera de que el Elche vuelva a ser lo que fue hace unos meses, sobre todo a nivel deportivo. A nivel institucional es muy fácil, no hay que parecerse en nada a la gestión de las últimas campañas. El alcalde Carlos González hoy presentaba el Festa de Elche en el Salón de Plenos con representantes del Elche y del Almería. Este es un trofeo con mucha solera en el panorama nacional del fútbol. Si no me equivoco, es el tercer torneo veraniego con más antigüedad en el panorama nacional, y es para nosotros, para los ilicitanos e ilicitanas, es un trofeo muy importante porque nace en 1960 vinculado a nuestras fiestas, vinculado a las fiestas de Elche. Es un trofeo que nace en honor a la patrona, a la Virgen de la Asunción, y por lo tanto, vicepresidente, es un trofeo que a los ilicitanos nos gusta ganar porque es una ofrenda a la patrona de Elche. No en vano, el Elche Club de Fútbol ha sido el equipo que en más ocasiones ha ganado este trofeo veraniego, al que profesamos tanto afecto y tanto cariño los ilicitanos. Y en esta ocasión, bueno, destacar, como todos ustedes saben, que por el trofeo Festa de Elche han pasado numerosos equipos con gran importancia en el panorama nacional e internacional. La Unión Deportiva Almería, también un gran club, ha participado. Esta es la tercera ocasión en la que participa. Tuvo la fortuna y el honor de ganarlo en una ocasión, en otra ocasión lo ganó en Elche, en esta ocasión que lo gane el mejor. A mí solo me cabe decir que para nosotros esta es una cita muy especial desde el punto de vista deportivo, porque comienza la temporada para el Elche Club de Fútbol, y también esperamos que sea el arranque de una nueva etapa, de una etapa de estabilidad institucional en el club, y que sea el arranque de una gran etapa deportiva para el Elche Club de Fútbol. Solo me cabe desear eso y, por supuesto, dar un saludo afectuoso a la Unión Deportiva de Almería y desear, como es normal, que gane el mejor y que reine la deportividad. Muchas gracias. Pues mañana es el trofeo a las 8, hay que estar allí por si no puedes ir, desde las 7:30 aquí en el 101.4 a través de Teleelche Radio Marca. Antes de marcharnos, porque con toda la vorágine de fichajes de altas y de bajas, no nos había dado tiempo a comentar que la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol ha completado su proceso de adhesión a FASFE, la agrupación de aficionado, en este caso la agrupación de aficionados ilicitanos, plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, está aportando cordura en el Elche. Nos cuentan desde FASFE, tras ese convulso periodo que hemos pasado y que ha supuesto el descenso a segunda división y que casi casi supone también el descenso a segunda B. Con esta incorporación de la plataforma Salvemos al Elche, participan en FASFE 21 agrupaciones de aficionados españoles que trabajan para que sus clubes sean más democráticos y transparentes por la sostenibilidad a largo plazo de los mismos y por el buen gobierno del sector. FASFE, como digo, esta asociación que aglutina también a distintos grupos, colectivos y plataformas de clubes y equipos de fútbol. Aquí lo vamos a dejar. Feliz fin de semana. El próximo lunes, como siempre, la cita aquí en Elche en Punta a partir de la 1:15. Un saludo, buenas tardes, feliz fin de semana y feliz fin de fiestas. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.